Bueno, este es un tema que ya viene de muchos años, donde hay un propietario realmente que está pegado al terreno del INVAP. Este señor tiene autorización, tiene permiso y es dueño de ese terreno para hacer acopio de materiales de hierro, chatarra, todo eso, lo cual él después lo compacta y lo vende. Pero este señor ha avanzado, no solo como es, ha ocupado todo su terreno, sino que avanzó la parte de las calles, la vía pública. También le prestaron un sector en otro lugar, en otro terreno, que no se está haciendo actividad, y ha ocupado parte de lo que es el terreno del INVAP. Las tres cosas son graves. El hecho de decir, bueno, por más que otro propietario te preste, vos no podés estar metiendo material en otra área. Y después lo de la vía pública es una falta ya grave, sumado a eso, que han tirado material en el terreno del INVAP, o sea, en otra propiedad privada. Hemos mantenido diálogo, han sido intimados, han sido multados, en fin, esto ya viene de larga data. A lo cual yo fui a hablar con la jueza de falta y ya hay una sentencia, una del 2013 y otra del 2014. No se hicieron efectivas, pero ahora ya están, se está pensando de que hay la decisión de ponerla ya en marcha. Lo mismo con el otro señor, como es uno es Fuente y el otro es González. El señor Fuente ha ido tirando por una cuestión de que ha habido malos entendidos, malos negocios, pero el asunto que él se apropió de un lugar que no es de él, no es de él. Y no solo avanzó en eso, en un lugar que no es de él, sino tomó vía pública y tomó gran parte del terreno del INVAP. Eso nos perjudica muchísimamente porque, primero, bueno, el aspecto es horrible, segundo, se va juntando cada día más material, y después la otra, que nosotros tenemos un compromiso con el INVAP, con una institución muy seria, en lo cual nos comprometimos a entregarle eso limpio. Ellos no han enviado notas, no han enviado pruebas, que ya las tenemos. Y bueno, y no se ha podido avanzar sobre esto. Establecimos acá un compromiso, dándole un plazo a esta gente para que retire. Caso contrario, se activará la medida ya sancionada, donde se va a retirar todo el material que está ahí y todo el costo de maquinaria, guinche, grúa y todo lo que se necesite para hacer la limpieza, estará a cargo de esta gente, más multas y costas de juicio.